Audio 2, Jardín Cenea. Son las 11:09 del 27 de agosto de 2025. Ese fue "Me regalas para un taco".